Bueno, pues Radio Vallecas, programa Generación Suicida, y también tenemos que decir, como siempre, que también nos escucháis, nos podéis escuchar a través de la plataforma online, es Altomata Radio Rock. Y bueno, que tengo aquí al otro lado a Dan de Space Octopus, que, hostias, un placer volver a encontrarme contigo. Tengo que decir que, hostia, una buena tempo adelante, una buena tacada de años ya desde la última vez que nos vimos, ¿eh? Sí, sí, la verdad que esto fue en 2014, creo que estuvimos ahí, estuvimos un par de veces, primero entrevista conmigo, sí. Y luego estuvimos ahí con la banda haciendo un acústico, brutal, la verdad que una experiencia genial y nos hablamos mogollón de ti, ¿sabes? Yo, la verdad, un placer, pero fíjate, hablamos, ¿por qué? ¿Qué ha pasado en cuanto a toda esta diferencia de tiempo que yo creía y tenía perdida la banda? Hasta que de repente habéis sacado este disco y yo digo, hostia, si todavía siguen vivos, qué flipante, qué gozada. Pero cuéntame un poquito, ¿qué ha pasado en ese transcurso del tiempo? Pues el 2014 fue cuando sacamos Dormir con el Diablo. Y después pues estuvimos ahí un año dando bolos, no sé qué, no sé cuál, y luego estábamos con otro disco, pero estaba un poco la historia, tuvimos un poco de reunión y al final pues se decidió que yo iba a seguir con la banda y la gente que estaba ahí pues iban a hacer otras historias y yo pues nada, pues estaba decidido a hacer otro disco y lo hice con músicos de estudio, que fue el siguiente disco de Image is Gone, que ese, también pues eso, fue un poco caos de promo y tal. Entonces igual ni te llegó a ti, ¿sabes? No, ni me llegó. Pero bueno, ni me llegó. Sí, sí. Ese fue el año pasado. Y nada, y ya para este año también... Bueno, ya ese disco estuve tocando con Oyer y Josu, que ya lo hicimos en trío. Sí. Son quienes me acompañan ahora, batería y bajo. Y ya pues eso, ya hemos grabado ahora este disco los tres y súper a gusto. La verdad que muy contentos con el resultado. Entiendo que además, sobre todo, deseando que sea como una formación... medianamente estable, por lo menos, ¿no, Dan? Claro, claro. Es que al final, claro, ya sabes, en este mundillo que estamos, pues es un poco vaivén, ¿no? Pero yo tengo súper claro la dirección que quiero seguir. Entonces, sí, vamos, yo lo que busco es eso: una banda que estemos todos una piña y tirar para adelante. Oye, y fantástico nuevo disco. Yo tengo que decir que me he quedado absolutamente alucinado, sin menospreciar evidentemente anteriores trabajos de la banda, ¿eh? Pero yo, fíjate, así de entrada, me he quedado o he tenido la sensación de que el disco, como que al margen de que pueda sonar a lo mejor más potente o más guitarrero en determinados muchos momentos, me parece más intrincado y como más complejo. Yo no sé si me estoy yendo por otros derroteros y me estoy equivocando. ¿Te has metido o os habéis metido por derroteros más intrincados y complejos a nivel musical? Sí, bueno, al final yo siempre digo, ¿no?, que cuando estoy así componiendo y tal, pues nunca sé a dónde me va a llevar. Y este disco me lleva un poco así. Quería no irme mucho por las ramas, quería que fueran temas directos, y creo que son temas directos, pero luego también tienen pues un contenido, ¿no? Hay mucha gente que me dice, joder, cada vez que lo escucho descubro cosas nuevas y tal, pero bueno, es lo que sale, es que tampoco, yo te digo, yo cuando compongo no estoy buscando la dirección de la composición, sino que me dejo llevar para donde me lleva el tema e intento pues adornarlo con cosas que creo que necesita y hasta que está terminado, ¿no? Claro, es lo que te digo, a ver, sí que es verdad que son temas muy directos que entran rápido, pero, ojo, yo creo que cuando uno empieza a desmenuzarlos se encuentran muchas, muchas cosas, ¿eh? Y muchos matices en cada composición. Sí, a mí me gusta eso, ¿no? Una idea que sea un disco que escuchas y que puedes escucharlo varias veces y no te cansa, ¿no? Que sea fresco, que de cierta manera sea fresco cada vez que lo escuchas, y que descubras cosas nuevas, que vayas conociendo cosas que igual no habías escuchado antes, o detalles que igual te dicen algo de otro tema, pues no sé. Así que contento. Oye, yo no sé si flipo un poco, pero oye, viendo así en general el disco, yo decía, joder, la palabra time o el concepto de tiempo está como muy presente en muchas de las canciones. No sé si flipo, pero conceptual, entre comillas, el disco en torno al tiempo, el espacio o los momentos que se nos escapan día a día. Pues hay de todo. Yo, así como el anterior disco, que ya te lo haré llegar, no te preocupes, Sí, gracias. era como un tema más introspectivo en el sentido de cómo tú actúas hacia ti mismo, hacia la sociedad, tu papel en todo, ¿no? Que todos somos, ¿no? Todos somos parte de un tejido y todos estamos interactuando unos con otros y tal. Y era como un mirarte al espejo, ¿no? Por eso, bueno, la portada pues era ya te lo pasaré, ya te contaré el otro día de esto. Y este era más a nivel global, más a nivel como sociedad. Y el tiempo, habla mucho del tiempo, pero más como el tiempo que se nos está escapando, ¿no? O sea, la oportunidad que tenemos como sociedad la capacidad que tenemos para ir a unos sitios y hacer unas cosas y estamos echándola a perder porque estamos dejándonos arrastrar por conceptos súper nocivos, ¿no? De, pues como, yo qué sé, el poder, la avaricia, tal, y somos nosotros mismos contra nosotros mismos y contra el mundo, ¿no? Entonces, un poco el tiempo en ese sentido, ¿no? De cómo podemos utilizar el tiempo. Fíjate que incluso desde la portada eso está ahí muy marcado. A mí me quedó flipado y vamos, sin tener mucha idea de inglés, enseguida he captado esa esencia o ese concepto. Yo no sé si tú teníais en mente que esto se quedara muy marcado y que a lo mejor la gente lo captáramos rápidamente. ¿O ha sido como tú dices, es lo que teníamos en mente y ha salido y punto pelota? Hombre, yo sí, el concepto un poco del disco ha sido ese de Tomorrow Will Be Gone, pues eso, mañana ya nos estaremos o nos habremos ido y tal, en el sentido de cómo nosotros estamos llegando ya a un punto crítico como sociedad de que vamos al límite, vamos a ir cuesta abajo y no hay, ¿sabes? No hay un plan B. Entonces, todo el tema del hombre con la máscara de gas, tal, pues todo así desértico, las fábricas, tal, pues es un poco el reflejo de a dónde vamos a ir. Entonces, es mucha casualidad que realmente todo el diseño del disco y los temas en sí se hicieron mucho antes que toda esta situación que hemos pasado o estamos pasando. Pero claro, yo cuando veía la portada y decía, joder, es que la gente va a pensar, digo, un tío con máscara de gas, ¿sabes? Ahora mismo estamos en una situación un poco psicosis con todos estos temas y pues es eso, es como un espejo en el que nos estamos mirando nosotros mismos como sociedad. Sí, oye, a nivel de producción y la parte musical, cuéntame un poquito porque yo te lo decía, a ver, evidentemente todos los discos y todos los trabajos que habéis sacado, las guitarras están ahí muy presentes y muy potentes. Pero yo no sé, desde el inicio a lo mejor con Go On, me parecen, no sé si más potentes o con matices cercanos al stoner o ese sonido setentero, que yo sé que lo teníais y lo habéis tenido siempre, pero no sé, ¿le habéis buscado desde la producción musical las guitarras más matices o más potencia que yo he captado, A lo mejor me estoy equivocando, Bueno, eso, el trabajo de producción del sonido y tal, que lo hicimos, bueno, grabamos el disco en Chromatic City, aquí en Bilbao y tal, Sí. con Pedro J. Monge, que es el guitarrista de Valdemar, Sí, lo y conozco. el tío tiene un cerebro brutal y un oído brutal a la hora de coger un tema y decir, vale, ya he pillado este tema y ¿sabes? Te voy a proponer a ver qué te parece sonar de esta manera, ¿no? Y la verdad que acertó en todo y estuvo súper implicado en todo el proceso y nosotros súper contentos con él y realmente el sonido, pues eso, no es que hayamos ido a un sonido stoner, a un sonido rock, a un sonido metal, a un sonido nada, ha sido pues eso, cada tema estaba pidiendo una historia y realmente todos los temas entre sí estaban enlazados en esa historia y el disco pues está muy cohesionado en cuestiones de sonido y de producción. Bueno, hay que decir que todos tienen además un sonido muy propio, incluso, a ver, la tercera canción, The Last Time, fíjate que tiene un inicio que a mí me ha recordado a Ennio Morricone y todas estas películas de vaqueros, y aunque luego llevéis por derroteros más setenteros, ¿habéis cuidado cada canción en cuanto al sonido y la temática que se diferencie de todo, de cada una de las que hay en el disco? Sí, para mí la música me gusta mucho. De hecho, al principio, el primer disco titulaba las canciones, bueno, el primer disco era instrumental y titulaba las canciones con lo que me evocaba la canción, ¿no? Pues esta me evoca esto. Entonces la titulaba así, porque era como de, si a mí me evoca esto, pues la gente cuando lee el título va a entender este sonido, ¿no? O sea, como los paisajes musicales. Entonces, con esto es igual. Yo tengo una letra, tengo una música y luego digo, ¿qué me evoca esto? Pues esa canción me evocaba un principio mucho más melódico, abstracto y con un silbido, ¿no? Entonces es como que me lo estaba pidiendo y pues ahí está. O sea, que te vas dejando llevar un poco por lo que te va diciendo el corazón o la cabeza o la inspiración, ¿no? Pura y duramente, sí, sí. ¿No? Sin fijarte en quiero esta influencia o puedo la comparo con esta otra cosa, ¿no? No, totalmente. Yo siempre he dicho que cuando estoy componiendo me dejo llevar por dónde me está llevando la composición. Intento tampoco ser muy, muy dueño de lo que está pasando, porque lo que está pasando tampoco lo estoy controlando, ¿no? Cuando estás en un proceso así creativo, pues son cosas que van aflorando y tienes que saber respetar a dónde te están llevando a ti, no dónde las llevas tú. Claro. Y no sé, tampoco mucha gente me ha dicho, pues los solos, pues joder, molaría más largos y tal. Y digo, ya, pero es que a mí no me pedía más solo, me pide ese solo que está, ¿sabes? Oye, todo lo que es la labor de composición, letras, ¿todo te lo has llevado tú, lo has currado tú todo completamente? O yo no sé si tus compañeros de banda han metido mano en alguna cosa, no sé si en arreglos, o tú eres el que te has llevado todo el peso. Hombre, yo para componer, por ejemplo, me gusta eso, pues normalmente me gusta hacerme un retiro para componer, pues si puedo irme una semana solo para hacer eso, ¿no? Me despierto por la mañana, cojo la guitarra, me hago el desayuno y estoy ahí todo el día y todo, ¿sabes? Hasta que esté reventado y me voy a la cama y al día siguiente igual, componiendo, sacando temas y cogiendo ideas que igual voy grabando con el móvil o lo que sea. Entonces, me gusta traerme los temas con letras, con batería programada, con el bajo tocado, no sé qué, todo ya el tema para escucharlo, ver si me convence. Y una vez ahí, lo enseño a la banda, igual hacemos alguna criba, si algún tema, pues igual no lo ven tan seguro, tal, y luego ya lo trabajamos en el local como banda. Entonces ahí es cuando cada uno va aportando su propia personalidad al tema y es lo que también me gusta, ¿no? Que también cada uno se adueñe de ese tema, lo haga propio y eso. Y el papel que han tenido hoy, tanto yo a la batería como yo al bajo, pues ha sido súper enriquecedor, ¿no? Porque son gente muy fresca, con ideas pues bastante diferentes a las mías, ¿no? Entonces muchas veces te cogen un tema y te quedan un poquito a la vuelta con alguna cosilla, tal. Siempre es así. Pero me gusta tener un poco la idea general de toda la composición, principio de tiempo, básicamente de trabajo, porque pues tenemos muchísimo lío hoy en día y tampoco podemos estar como antaño en el local ahí pues tirando horas y tirando horas, ¿no? Y entiendo, claro, que con esto un poco este funcionamiento que lleváis, a la hora de entrar al estudio, lo habéis tenido muy claro como queríais todo que sonara, al margen de que el productor haya metido y haya dado sus matices, ¿no? ¿Lo teníais muy claro cómo queríais que sonara las canciones, todo muy preparadito? Todas las sesiones, todo lo que iba al estudio, estaba ya yo en mi portátil, tenía todas las sesiones con todos los instrumentos, todas las partes, e íbamos pues como tachando, ¿no? Pues vamos a hacer esta movida ahora, vamos a hacer esto, vamos a hacer tal, y luego ya lo que sí que Pedro ha metido a mano ha sido la cuestión del sonido, pues eso, pues el bombo, que suena un bombo, no sé cómo, aquí tal, luego algún sinte que también se le ha ocurrido, y aquí le pega mogollón un sinte, no sé cómo, y igual, te lo pone y dices, joder, qué guay. Pues ha sido un poco pues eso, el tema de que quede redondito en un sonido que sea coherente. Y me entiendo, bueno, y además tú ya lo has dicho, además Pedro, que viene además de sonidos metaleros y muy, muy, muy, muy potentes, ¿eh? ¿Cómo habéis conseguido cuadrar? ¿Lo teníais también muy claro? Yo no sé si en algún momento dices, os habéis dejado llevar y arrastrar por esos sonidos más metaleros, o sea, corte más, más potente, más contundente, ¿le habéis conseguido arrastrar a él? ¿Cómo ha sido esa grabación? No, hombre, bueno, este disco ya se veía que iba a ser mucho más cañero y de hecho yo creo que es el disco más cañero de todos los que tenemos. Sí, sí, con diferencia. Y también por eso le elegí a Pedro, ¿no?, para grabar y toda la historia, porque yo había trabajado ya con él en Race to Fall, que es otra banda con la que toco. Sí. Y le había conocido ya le conocía de siempre, pero había trabajado en el estudio y había visto cómo trabaja y bueno, me encantó, ¿no? Entonces dije, joder, pues me gustaría probar con Pedro. Hasta entonces había estado siempre con Álvaro de Groove, habíamos hecho Dormir con el Diablo y Dime si son, en el anterior disco habíamos hecho con él. Y dije, pues voy a ganar, me apetece probar un poco con este hombre, a ver qué tal enfoca el proyecto, ¿no? Y sí, porque sabía que iba a ser un disco más metalero, más, más, más agresivo que los demás. Se nota, ¿eh? Se nota que sí que es más agresivo. Oye, fíjate que estamos hablando de que vosotros sois una rara avis, entre comillas, en una tierra como Bilbo, donde el punk y todo eso está a más no poder. ¿Cómo sentéis en vuestra tierra, en Bilbo, que estáis saliendo haciendo un sonido muy diferente de lo que hay en la gran mayoría? Bueno, hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Lo que es Euskadi, ya sabes, ha sido pues muy famoso por todo el tema punk y eso, pero hay de todo. Hay unas bandas con una calidad brutal, de todos los estilos, de soul, de blues, de heavy, de todo. Tampoco es que haya una escena y luego una... No sé, ¿sabes? Hay un poco de todo y la verdad que está muy bien. Creo que está cogiendo un punto artístico muy bueno, muy bonito, y la gente está, ¿sabes?, está informándose mucho y está trabajando muchísimo en llegar a unos puntos pues más de, no sé, más de autosuperación y de no conformarte con lo que tienes y ir más allá, ¿no? Pero fíjate que bandas como Space Octopus no son, es verdad lo que tú dices, que la escena en Bilbo, y yo tengo la suerte de conocer Bilbo y de ir muy a menudo todas las veces que he podido y que intentaremos volver otra vez cuando se acabe todo esto, pero es verdad que una banda como Space Octopus no consigo cuadrar ni encontrar en la escena, ¿eh? Y lo digo en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Sí, la verdad es que siempre hemos tenido ese problema, porque no es una banda que digas, hacemos este estilo y solo hago rock y solo hago rock, o hago metal, solo hago metal. Nosotros siempre, todos los discos pues tienen tintes de una cosa, tintes de otra, y hay gente que lo ve como un problema, ¿sabes? Lo ve como de, es que no os definís tal, y digo yo, a ver, tú te despiertas por la mañana, te despiertas de mala leche, te tomas un café, se te pasa un poco, no sé qué, luego te pasas, no sé cuál, vas a currar, te da una buena noticia. O sea, tú pasas por un montón de estados durante el día, 7 días por semana, durante un mes, durante toda tu vida. Entonces, ¿por qué, si yo soy tan cambiante, mi música tiene que ser tan estática? ¿Sabes? Y yo lo veo de esa manera. Yo creo que la música es un reflejo de la sociedad, un reflejo de lo que pasa, tiene que conectar con una persona. Y a mí no me gusta tampoco, ¿sabes? Digo, vale, estoy happy, me pongo no sé qué, estoy triste, me pongo no sé cuál. Digo, joder, me gustaría una banda que me pudiera transmitir un poco de todo, ¿no? Y tampoco limitar a nada. Y realmente la respuesta siempre ha sido súper positiva, sobre todo en los directos. No sé, yo considero que Space Octopus siempre, aunque no conociera la banda, la gente que estaba de público, siempre se nos han acercado, y eso es súper positivo, ¿no? Que la gente se te acerque para decirte que les ha encantado. Es un detalle brutal. Oye, ¿y qué queréis conseguir con este nuevo trabajo? O sea, está claro que las cosas ahora, como está con lo del bicho y la pandemia y todo esto, los directos están más que jodidos y tenemos que esperar una buena temporada. Pero, ¿qué queréis conseguir? Al margen ya de que podáis tener directos en su momento. ¿Qué quieres conseguir o qué aspiras a conseguir con este nuevo disco? ¿Por qué has retomado la banda de nuevo y dices, voy a empezar otra vez de cero? ¿Qué quieres conseguir? Pues hombre, yo no es algo que quiera conseguir, yo es algo que quiero hacer. De repente estoy en mi vida, estoy trabajando, estoy haciendo cosas, tal, y de repente noto una necesidad, tengo que hacer algo. Entonces me pongo a hacerlo. No es que quiera, ¿sabes?, ni tal. Pues hombre, sí. Por supuesto que hay un trabajo muy grande de promoción con Argus Records, que estamos la discográfica que está sacando este disco, sí, y están trabajando muchísimo, y al final tú lo que quieres es llegar a la mayor parte de gente que puedas, ¿no? y exponer el proyecto a la mayor parte de público que puedas. Sí. Pero no es desde un punto de vista económico, ni, ¿sabes?, ni de, yo qué sé, de sentirte no sé cómo. Es más una necesidad de expresar algo y te apetece que la gente pues lo escuche y opine y lo experimente, ¿no? Pero ya te digo, y al final de los bolos, pues bueno, ¿no puedes hacer un bolo? Pues bueno, yo sé, hemos estado haciendo streamings, 2 streamings semanales durante todo el confinamiento, hasta que ya vimos que la gente salía y tal, y dijimos, oye, vamos a cortar esto porque lo asociamos a la anterior situación y ahora está cambiando, entonces vamos a cambiar también nosotros. Estamos planificando hacer unos streamings en directo, pues del disco nuevo, hacer como microconciertos durante el verano para que la gente pueda estar un poco conectada. Y en cuanto se pueda, estamos preparando un montón de bolos ya que espero que se puedan hacer, pero si no se pueden hacer, pues oye, ya se harán. Bueno, habrá que esperar, pero vamos, como tenemos ya ganas de ver bolos, y sobre todo en vuestra tierra, a ver si hay suerte y tenemos la suerte de poder veros allí en Bilbo, que apetece, o sea que no hay ninguna fecha así, por lo menos marcada, ¿verdad, Dan? Todavía, ¿no? Pues tenemos algunas marcadas, pero todavía no te puedo contar nada. Vale, vale, vale. Pero sí, estamos preparando una gira relativamente próxima, pero bueno, todavía no puedo decir nada. Pero sí, nosotros estamos trabajando súper duro, desde el primer momento estamos trabajando, aunque estén las situaciones como están, pues nosotros en el confinamiento grabamos 3 videoclips, ¿sabes? Estando confinados. Nosotros nos vimos como banda la primera vez en el Sí. último streaming que dimos, que estuvimos firmando autógrafos de los discos, cuando firmamos los discos a la peña y tal. Y esa fue la primera vez que se me olvidó decirlo, ¿no? Pero fue la primera vez que nos vimos desde antes del confinamiento. Y en ese periodo, pues hemos sacado 3 videoclips y los hemos estado grabando, pues eso, a distancia, tal. No sé, al final es trabajar y tirar para adelante y ya se verá lo que pasa y que pase. Pero que no sea porque, ¿sabes? Porque no lo has intentado. Yeah. Thank you. por Radio Vallecas, programa Generación Suicida. Y bueno, como siempre, deciros que también aparte de Radio Vallecas se emiten todos los programas, las entrevistas en la plataforma online www.asaltomataradiorock. Y bueno, tengo que decir que tengo al teléfono, al otro lado del teléfono, a José, y voy a ver si digo el nombre bien de la banda, porque estas cosas de mi inglés no es muy así, ¿eh? Así que, bring out your head, ¿es así, algo así? Bring out your head. Vale, vale, hostia. Bring it, casi, casi. Bueno, vamos a intentarlo, perdóname mi inglés, este vallecano que tengo así chapucero, pero bueno, antes que nada, José, yo tengo que daros la enhorabuena y porque habéis sacado un disco, un proyecto musical que a mí me ha dejado con la boca abierta, ¿eh? O sea que antes que nada y meternos a diseccionar, enhorabuena, ¿eh? Porque os lo habéis currado una barbaridad. Muchas gracias, Charlie, me alegro que te haya gustado y que pienses así. Bueno, pues cuéntame un poquito, yo te he dicho antes, fuera de micrófono, fuera de grabación, que si no me equivoco, en la banda hay gente de bandas como Unsoulet o Gauntlet, creo, a ver si no me equivoco. Sí, es así. Y yo, fíjate, conozco a las dos bandas, a más no poder, y he tenido la suerte de ver a las dos bandas en directo, seguirles en los discos que han sacado. Y bueno, yo la verdad es que me imaginaba como algo más directo, ¿no? Y de repente me he encontrado algo, y a nivel positivo, como algo más intrincado y complejo, Y desde el punto de vista, sentido muy bueno de la palabra, No lo digo por nada peyorativo. Cuéntame cómo surge este proyecto y yo no sé cómo surge algo tan intrincado y complejo, que a lo mejor me estoy equivocando yo, pero cuéntame, José. Puede ser que suene un poquito más. Es cierto que suena diferente a lo mejor a nuestros anteriores proyectos. Sí, yo estoy de acuerdo, sí que es verdad que ya no sé si más complejo o no, pero sí que tiene algunas diferencias. Pues mira, cuando se acabó Gauntlet, te contesto a cómo salió esto, ¿vale? Se acabó Gauntlet también, más o menos, pues yo creo que, no sé si sería antes o después, pero más o menos nosotros con Unsoul también dejamos de tocar, que lo dejamos un poco, bueno, no sé si en un stand-by indefinido, o, bueno, se quedó ahí la cosa también, el proyecto. Y bueno, pues como éramos buenos amigos, porque tocamos mucho juntos cuando ellos tenían Gauntlet y cuando nosotros teníamos Unsoul, coincidimos. Exacto. Muchas veces. Yo os he visto, claro, un par de veces en directo a las dos bandas, en escenarios como, bueno, hace muchísimo tiempo, en Penélope, por ejemplo, os vi, creo. Por ejemplo, sí. O sea, sí, hace ya tiempo de ese concierto, pues hace, no sé, 8 años por lo menos, ¿no? Sí, exacto. Sí, por ahí. Pues bueno, al final llevábamos conociéndonos mucho tiempo y de amistad y tal, y bueno, se quedó ahí la cosa. Y bueno, Miguel, que era el cantante de guitarra de Gauntlet, y Ando, que es el batería, pues bueno, estaban haciendo unos temas y tal, y me llamaron, joder, pues estamos haciendo unos temas, ¿por qué no te juntas y tal? Y la verdad que la primera vez, pues les dije, mira, no puedo porque estoy en mil cosas. Y al final no voy a poder, me voy a comprometer y no voy a poder estar. Pero tiempo más tarde siguieron con la idea, me volvieron a preguntar, oye, ¿cómo sigues un pauta? Y la verdad que me apetecía un montón hacer algo, temas propios otra vez, volver a tener un proyecto para grabar y bueno, y encima pues con la posibilidad de hacerlo con amigos que ya nos conocíamos y que ya sabíamos por dónde íbamos y tal. Entonces, pues, bueno, me animé y dije, pues sí, qué cojones, sí, de verdad que tengo muchas ganas. Y nada, y tiempo más tarde se enteró Litos, que era el bajista de Gauntlet, y se enteró y dice, oye, ¿qué pasa, que estáis tocando juntos en un grupo? Sí, estamos grabando unos temas. ¿No tenéis bajista? No, pues la verdad que nadie toca con nosotros el bajo de momento. Ah, pues, ¿qué os parece si toco con vosotros? Toma ya. Pues no, parece estupendo, claro que sí. Y así más o menos llegamos a juntarnos otra vez y de esta manera. Y luego, pues, ¿cómo han llegado a salir los temas? Pues pues de las ideas que habían tenido en aquellas primeras, bueno, primeras ideas que habían hecho Miguel y Ando, pues fuimos trabajando, fuimos trayendo temas nuevos, fuimos haciendo cosas y bueno, pues ha sido un poco, yo no sé si es proceso de experimentar, de hacer cosas que a lo mejor no habíamos hecho antes, ¿sabes? En algún momento, ganas no, no de cambiar de forma buscada, sino porque, bueno, pues que te lleva ahí, ¿no? ¿Sabes? Sí, exactamente, Te exactamente. lleva ahí, te lleva ahí. Si has hecho ya esas cosas y ya no, no sé si es que, bueno, no las quieres repetir o te apetece o te pones ante cosas distintas, ves que suenan, que salen, que fluye por allí y dices, joder, y entonces al final acabas tomando ese camino y por de forma natural te acaba llevando para acá. Claro, yo fíjate lo que tú dices, lo que estás comentando, la experimentación. Yo quizá en un primer momento digo, bueno, vienen miembros de Unsoulced, de Gauntlet, son dos bandas que os he conocido muy bien, y digo, bueno, pues me voy a encontrar algo que puede tener muchas variaciones, pero bueno, básicamente la esencia. Pero de repente me Sí. encuentro con algo donde hay muchísima experimentación y que en un principio digo, hostia, ¿pero qué es esto? Pero al final engancha todavía mucho más, o por lo menos a mí me engancha. Lo que pasa es que, Oh, claro, genial. hay que darle como más de. Yo recomiendo a la gente, a lo mejor me estoy equivocando, que la gente le dé un par de escuchas como mínimo para sacarle todo ese jugo. Yo no, no puedo clasificar, aunque evidentemente está ahí la tralla potente, pero yo no puedo clasificar o no soy capaz de clasificaros en ningún estilo. Yo no sé si poner la coletilla de progresivo o ese tipo de cosas. No sé, ¿eh? A lo mejor me estoy No, yendo por no lo derroteros sé. muy, muy locos, ¿eh? Pero incluso a mí hay momentos que digo, hostias, es que parecen incluso a los Pink Floyd a nivel este rollo de dar Sí, vueltas y sí. vueltas y vueltas, ¿eh? Sí, pues puede ser. Yo también coincido contigo en que probablemente son temas de más de una escucha. Con lo bueno, lo bueno y lo malo que tiene. No son Exacto. temas a lo mejor tan directos, pero también son temas que te ofrecen mucho más, que tardan mucho más en, digamos, en quemarse, vamos. Los tienes que descubrir y vas a ver con cada vuelta que le des o con cada escucha, pues probablemente vayan apareciendo más detalles o bueno, vayas sacándole a lo mejor lo que tú dices. El jugo creo que tiene, porque yo creo que tiene. No sé, luego tiene estribillos que tienen gancho, tiene. Exacto. Claro, es que es eso, ¿no? Creo que da muchas vueltas, como que ocurren muchas cosas durante el tema, pero luego no es, vamos a decir, no es un tema de estos que es tan experimental, que se hace duro de digerir. No, No, luego no, tiene sus no. estribillos, sus estrofas bien armadas. No sé, yo lo veo equilibrado en ese sentido. Sí. En ese sentido, yo estoy de acuerdo, pero pues fíjate lo que te digo. Cuando digo intrincado y complejo, a ver, que la gente no se espere un disco, un tema o temas de estos de 7 minutos donde se empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas. Pero es verdad que a lo mejor habrá mucha gente que por el nombre Unsoulced y evidentemente por Gauntlet se espere algo como más. Más cañero, sí, más No, no, no directo. cañero, porque creo que el disco para mí es muy cañero, ¿eh? O sea, para mí es muy cañero, Sí, ¿eh? es caña, sí. Pero que a lo mejor la gente se estará esperando Sota, Caballo y Rey, ¿me entiendes? Sí, entiendo, sí. Y no creo que sea para eso. Incluso, yo no sé si. Bueno, antes de meterte y hablar también de las partes vocales, pero ¿esto lo estabais viendo durante la grabación? O no sé, ¿teníais muy claro cómo queríais que sonara? Pues en algunas cosas sí, claro, eso durante la grabación de maquetas en casa, los arreglos y el darle vueltas en el local y eso, pues sí que había cosas que queríamos sacar, por ejemplo, de bueno, esta parte le va a sentar mejor, bueno, pues no, no sé cómo decirte, un poquito menos de distorsión, tocar que se toque con una guitarra, con una pastilla, con una single, o, ¿sabes? Sí que planteas un poco, bueno, vamos a llevar a organizar así las cosas para sacarle el máximo partido o una sonoridad concreta a cada parte, ¿no? Esto Sí que lo hemos pensado, pero en cuanto a, si te refieres en cuanto a composición, a llevarlo deliberadamente a una cosa, no sé si rara o si tal, O yo no, o un no sonido. A mí el estoy. sonido me parece muy único, ¿eh? O sea, te lo digo, o sea, me parece un sonido muy único y a la vez, como te digo, muy muy complejo. No me parece un sonido que sea como, entre comillas, que no es algo que te espera, ¿sabes? Me parece muy muy muy único y muy propio, ¿sabes? Sí, te agradezco mucho ese comentario, sí, porque es muy. Hombre, a ver, se trabaja mucho porque al final ya sabes que a todos nos pasa que se echan aquí un mogollón de horas, muchísima energía, muchísimo trabajo y al final, pues hombre, se agradece, ¿no? Que realmente pues alguien lo escuche y tú, pues como tú ahora me dices, pues ha dado este resultado, pues joder, es decir. Hemos trabajado para esto y parece que se ha conseguido, ¿eh? Y te como músico, pues claro, eso te es gratificante. Pero sí, yo creo que el sonido, ¿sabes? También intentamos salir un poco de, no sé, es a lo mejor entrar en cosas un poco técnicas, pero cualquiera, yo creo que cualquier oyente así de metal y demás, todo el mundo sabe lo que, no sé, hacerlo con pastillas que no sean pastillas activas, no meter tanta distorsión, conseguir el sonido a base de sumar capas de guitarra, en vez de conseguir mucha mucha tralla, mucha distorsión, pues grabar a menos de distorsión y sumar a base de crear capas de sonido. Hay muchas voces de guitarra, cosas que van haciendo arreglos, que a lo mejor luego está todo junto y no tienen tanta relevancia, pero probablemente si las quitases, una guitarra que simplemente hace pi, pi, pi, pi, cuatro cositas. Si la quitas, se vacía un poco, ¿sabes? Hemos como conseguido todo ese resultado con una suma de elementos que hemos ido probando, que hemos ido metiendo en el local, en casa, y pues que hemos intentado utilizar para tratar de darle un poquito de dimensión, un poquito de tamaño, de profundidad. ¿Sabes? Como si tuviese tres dimensiones, pues volumen hacia atrás. También creo que hemos usado bastante más sintetizadores que, por ejemplo, yo te hablo personalmente ya de mi experiencia con Unsoul del segundo disco. Había bastantes, pero aquí han tenido bastante más peso, sobre todo porque hasta hemos llegado incluso a grabar dos temas únicamente a base de síntesis y de secuencias. Entonces ahí también creo que han contribuido porque los hemos hecho un poco, no sé si una parte no importante, porque no creo que sean muy, muy, muy protagonistas, pero sí que tienen un papel que influye mucho en cómo suenan los temas al final, yo creo. Claro, en ese sentido, yo no sé si eso te hace que determinados temas como, ya te digo, la palabra o la etiqueta o la coletilla progresivo no la voy a meter porque a lo mejor ahí yo no tengo tampoco mucha idea de música y me estoy equivocando, pero hay sonidos como más, no sé si la palabra es arenosos o más, no sé, es como uno que se siente que te envuelven, ¿no? Sí, puede ser que sí. Eso, la verdad que hemos intentado que determinadas partes, pues que a lo mejor queríamos que tuvieran ese resultado. Pues sí, le hemos añadido, como te digo, pues entre capas de guitarra o sintetizadores que crearon un poquito la atmósfera. Bueno, de hecho, hemos trabajado en eso porque te voy a contar que en pruebas de mastering se perdió un poco en algunos momentos la relevancia de los sintes y estuvimos incluso varias semanas en los que nos mandaban una prueba. Súbelo un poquito más, mandaban una prueba, súbelo un poquito más para realmente quedarnos satisfechos de que pues la parte que necesitase, como tú dices, una atmósfera que te envuelva, pues que realmente la tuviera, porque bueno, era el resultado al que queríamos llegar y al final pues había que conseguirlo. Claro. En ese sentido, un poco por también lo que tú me comentas, como músico entiendo que has experimentado más y sin menospreciar lo que anteriormente has hecho, que te has divertido especialmente. Sí, también. Sí, la verdad que nos hemos divertido bastante. Sí. También hemos, a ver, también tienes dos de decir, joder, Y lo piensas, dices, y todas estas, todo esto llevamos aquí a lo mejor toda la tarde dando vueltas a una idea, será muy rara. Realmente hacía falta a lo mejor algo así. No sé, hay veces que tienes que dejarlo estar, volver 2 o 3 días después a oír eso que esa idea que habías grabado, o volverla a escuchar. Si estaba bien, pues continuar por ese camino, si no, pues desecharla. O sea que ha habido mucho, mucho jugueteo ahí, sí. Ha sido más eso, sí, juguetear un poco bueno, con las posibilidades y bueno, sí, al final es experimentar, supongo. Oye, fíjate que te lo has comentado que también hay melodías muy marcadas, ¿no? Estribillos, son cosas que incluso en la parte de voz, yo no sé si también vuelvo a entre comillas, a derrapar y equivocarme, me ha parecido que está como más, y lo digo en el sentido bueno, como más, entre comillas, más pulido, tirando hacia incluso a derroteros más de hard rock. No sé si me estoy equivocando, ¿eh? No, no entiendo lo que. No, yo sí, yo creo que no te, al final, además que cada uno O sea, le suena lo que le suena, eso está claro. yo fíjate No. que había momentos que yo lo estaba escuchando y las voces, o sea, he flipado porque me ha recordado a, pues eso, a los años más, a los años 80, sobre todo ese cuidado que se tenía también a las voces, que, a ver, suenan potentes, o sea, y evidentemente la voz no la ha dado, se ha dado la vuelta como un calcetín, como lo que anteriormente había hecho en Gauntlet, ¿no? Pero, hostias, o sea, yo me he encontrado con más Sí, matices, ¿eh? totalmente. Estoy de acuerdo con eso, sí. Es verdad que hay temas de. Hay partes donde se canta con caña, donde se rompe la voz, donde te Sí. rajas la garganta, tal. Y hay otros donde a lo mejor. Creo que esto ha sido una. De hecho, las voces han sido una de las cosas también en las que hemos. Más que experimentado. Probado, ¿no? Porque a lo mejor estábamos acostumbrados a hacer las cosas de una determinada manera y no saliendo mucho de ahí, ¿sabes? Y realmente hacer las cosas de otra manera, probar un poco voces más limpias. Hemos probado, creo que hay habrás escuchado susurros, voces Sí. guturales que están en un segundo plano porque ahí Sí, en ese momento tienen que estar. Es decir, como un instrumento más y a sacarle y a darle vueltas, es decir, lo que pueda surgir para cada parte. Y sí que hay yo creo que sí que hay un salto en eso, con respecto a trabajos anteriores, donde a lo mejor, pues en los otros proyectos, la voz se movía más por una línea determinada y se salía poco de ahí. Y aquí, pues, nos hemos dejado bastante más margen para trabajarla de formas distintas. No sé, ya te digo, no sé a qué puede sonar, no lo sé, pero sí que estoy de acuerdo contigo en que sí que se ha cuidado porque los hemos grabado, las hemos dado vueltas, hemos probado diferentes armonías para conseguir diferentes efectos, o sea, las hemos trabajado, la verdad. Sí que es una parte que ha quedado trabajada y que se le ha prestado atención, sí. Y ha costado llevarlo todo eso, ahora, porque, a ver, yo cuando lo escucho el resultado me parece el resultado bastante complejo y bastante difícil de llevar, Sí, ¿eh? Entiendo que la es producción, habéis difícil. sudado sangre, ¿quién ha llevado el tema de producción para traducirlo todo esto y materializarlo? Pues la verdad que hemos producido nosotros todo eso en los meses anteriores en casa, con esquemas de por dónde va a ir cada cosa, lo que nos hacía falta, y luego hemos hecho la grabación en Sandman Studio. Sí. Con Carlos Santos, que ya habíamos trabajado con Ansoul, habíamos trabajado con él, Sí, exactamente. y El es un segundo monstruo. disco, ¿no? El último disco lo Sí, hicisteis con él, además. lo hicimos con él el segundo, sí. Y la verdad que los discos que hace él, pues suenan de maravilla. Y luego, como además nos llevamos muy bien y bueno, hicimos amistad personalmente, pues mejor todavía, porque ha sido una experiencia. Además, es que justo Carlos movió el estudio de Madrid, que lo tenía en Madrid, y ahora se lo llevó a su Galicia natal, a Sí. Berlín. Y estuvimos un poco ahí en ese en ese impasse. Entonces hemos tenido, hay partes que estaban grabadas en el estudio de Madrid, partes que se terminaron de grabar en el, meses después en el estudio de Berín. Sí. Ha habido de todo, hemos estado, ha sido ahora después, cuando ya está todo hecho, al principio siempre tienes ganas de terminar cuanto antes, pero ahora después ha sido un curro muy muy bonito y tener que vernos con Carlos, ya te digo, en diferentes momentos, meses después, hemos estado en su casa, hemos estado juntos muchos días, pues ha sido una experiencia genial. Oye, cuéntame sobre todo, porque la verdad es que para que la gente lo escuche, yo creo que ya te digo que es un disco que hay que escucharlo y darle varias escuchas, pero tú cuéntame, sí, a nivel de temas, yo sé que evidentemente todos los temas de alguna manera te gustan y son tus favoritos, y lo entiendo, sí, porque son como tus hijos, sí, y para los músicos... Somos todos así, todos los músicos somos así. Pero ¿hay algún tema que te marque a ti especialmente a nivel personal por alguna razón de todos los de este disco? Pues a mí probablemente mi favorito es este tema, el segundo single que hemos sacado, que hemos lanzado hoy precisamente, que sí, se llama 90. Uh-huh. También incluiría posiblemente los cortes, los interludios. ¿Qué? Los interludios, porque fueron una idea de interludio, bueno, a ver si metíamos alguna parte instrumental. Pero al final, pues siendo un poco honestos con nosotros mismos, pues lo fuimos dejando llevar y al final resultaron temas enteros de 4 minutos, porque no se nos quedaban más cortos y es que fue lo que honestamente nos apetecía. Y como ha sido algo también muy bueno, eso sí que ha sido, yo creo que un gran cambio, el incluir dos temas electrónicos completamente, temas, me refiero no un interludio corto, sino temas de 4 minutos, para mí es bastante especial, y el tema de 90 es un tema bastante especial porque también ha habido mucha, es un poco introspectivo y además la música pues... te lleva un poco por diferentes etapas y tal, y bueno, en fin, por no ponerme muy pesado, pero es un tema especial. Tenemos al otro lado a Jesús, guitarrista de Death and Legacy, al que, bueno, antes que nada, dar las gracias otra vez por atendernos. Y oye, y antes que nada, enhorabuena porque habéis venido con un disco que es una puñetera apisonadora, Muchas gracias. Encantado de estar contigo también esta tarde. ¿eh? Oye, cuéntame primero, aunque nos metamos ahora luego en la parte musical, que yo creo que siempre es lo que, evidentemente, es lo que importa, pero yo me he metido y me gusta muchísimo todo ese arte conceptual o el concepto del disco en torno al infierno, las visiones del infierno de Dante y este tipo de cosas, ¿no? Que a mí personalmente soy muy apasionado, entonces cuando lo he visto, los ojos me han salido de la órbita. Así que explícame un poquito cómo sale este concepto, a quién se le ocurre, porque aunque me parece apasionante, me parece complejo, ¿eh? Bueno, en verdad, pues estábamos pensando pues nos gusta hacer discos, aunque sean, como tú dices, conceptuales, que tengan un hilo argumental también en el artwork, en la música, en las letras. No son discos completamente descriptivos, episodio a episodio, pero sí que tengan y que dejen ese pozo o esa sensación que queremos transmitir. En estas canciones, lo que queríamos hablar era sobre distintos conceptos del infierno, tanto el infierno católico al que, bueno, se ha sido educado, como distintas representaciones que para lo que cada uno puede ser, que puede ser la propia sociedad en la que vives o tu yo interior, ¿no? Tu propia mente, tus propios miedos, etcétera. Y entonces una manera de poderlo representar en el artwork, pues tomamos contacto con Gustavo Saces, que es un gran diseñador y un gran portadista de muchísimas bandas internacionales, y le explicamos un poco cómo iba la idea general y, bueno, mi inquietud de poderlo unir a la Divina Comedia y a los 9 círculos del infierno de Dante, dándole libertad a que cada uno de ellos lo representara de la manera más, bueno, sus propias visiones y lo que le evocaba esa música que le mandaba. Y bueno, para nosotros fue un acierto completo, estamos muy, muy orgullosos de Es brutal, y porque ese, ellos. el artwork es brutal y yo todavía no lo tengo físico, pero la verdad es que uno lo ve y se queda con los ojos abiertos. Pero luego el concepto y cómo trabajáis esto a nivel de las letras, ¿cómo ha sido? ¿Quién se le ocurre la idea de decir, vamos a meternos a hacer un disco donde hablemos de este tipo de cosas? Que, como te he dicho, me parece apasionante. Bueno, en general suelo ser yo el que va marcando un poco la directriz, ¿no? Desde el punto de vista también musical y compositivo también de las letras, en el cual, pues, las sensaciones que me van transmitiendo y el estado de ánimo y donde el momento en el que está la banda, pues te pide también, pues, ir hacia algo más extremo o algo más, pues, más agresivo, como son estos temas y estas letras. Y llevarlo de esa manera completa, ¿no? Al artwork, que espero que en breve lo puedas recibir físicamente, así estamos todos, porque con este caso que ocurrió con el confinamiento, pues se nos quedó paralizada la fábrica y Bueno, está. en ese sentido es lo que te digo. Vosotros y muchos artistas con todo el confinamiento se ha quedado parado y hay discos que están ahí pendientes de poderlos verlos en físico. Pero bueno, a nivel musical yo me he quedado también bastante con la boca abierta. Cuéntame sobre todo porque me encuentro con un disco, corrígeme si me equivoco, críticame y estas cosas. Me ha parecido un disco muy potente, muy contundente, pero muy diferente cada canción entre sí. Y no sé si me explico. Cada una es un ambiente como muy diferente, o a mí me lo parece. No se os puede englobar, aunque tengáis un sonido muy extremo y muy cañero y muy contundente, pero, por ejemplo, una canción como In Time es muy diferente de Salvation, por ejemplo. Sí, indudablemente es lo que hemos intentado por lo menos transmitir, que aunque la atmósfera que queremos crear sea la misma, porque pues ese hilo conductor y esa manera de componer y de llevar los riffs y las melodías, pero desde luego pues cada una es un sentimiento distinto la hemos abordado de manera independiente, pues para que sea un disco, aunque sea corto, intenso, pero también variado. ¿Lo tenéis muy claro cómo queréis que sonara antes de meteros a grabar? La idea general sí, luego superó las expectativas, pero sí que van pasando los años, van pasando los discos, las experiencias, el aprendizaje, tanto de las cosas buenas como de las cosas malas, y vas definiendo un poco hacia dónde lo quieres orientar. Y luego, bueno, pues hemos tenido la suerte de trabajar con gente que se ha sabido involucrar y que ha sabido llevarlo hacia el punto al que queríamos plasmar. ¿Qué creéis que habéis ganado respecto a anteriores trabajos? Porque este, si no me equivoco, es vuestro tercer trabajo, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, es el tercer, el tercer LP. ¿Qué creéis que habéis ganado? Yo no sé, porque me imagino que tú ahora lo tienes el disco, lo escuchas y me imagino que después de la grabación empezarás incluso a sacar más detalles y dirás, joder, es que hemos conseguido esto, hemos hecho esto, o realmente no lo disfrutas y punto pelota. Soy de disfrutarlo más y punto pelota. Lo que pasa es que nunca he dejado de trabajar, entonces ya se está trabajando para el siguiente y en las cosas que tú dices de podría haber hecho esto así o esto me ha gustado como ha quedado, ya lo empiezas a incorporar de manera natural a tus próximas composiciones. Realmente queríamos hacer un disco mucho más agresivo, mucho más directo, más extremo, y eso lo hemos conseguido. Ganado. Bueno, cada uno ha representado una distinta etapa en la cual se ha dado el 100% en cada una de ellas, así que todos han sido muy muy honestos y en todos nos hemos exigido lo máximo, aunque cada vez pues se va perfilando más y cada vez más pues siendo más exacto a la hora de poder expresar lo que quieres. En ese sentido, yo imagino, o por lo menos pienso, que también una voz como la de Infernia, sin desmerecer evidentemente el resto de la banda que sois vosotros, porque yo tengo muy claro que muchas veces si somos muy injustos y quizá con la voz hagamos una criba de si un grupo nos gusta o no nos gusta, ¿no? Es muy injusto, lo digo ya de antemano. Pero ¿crees que, por ejemplo, la voz de Infernia evidentemente le añade también esa vuelta de tuerca de agresividad y lo que queréis conseguir? Totalmente. Evidentemente, lo primero que te llega siempre de cualquier banda o de cualquier estilo musical es la voz, y eso te hace que se sienta más afín a ti o no. Eso es normal. Y además, en este disco, pues la incorporación de Infernia con su gutural como línea de voz completa y principal en todo el disco se une perfectamente a los riffs y al estilo más orientado al death metal que queríamos representar, y lo complementa perfectamente, se hace uno y ha ayudado totalmente a poder transmitir esos sentimientos que queríamos transmitir. Además que no solamente es que, también es muy bueno decir que no es solamente guturales, porque se adapta a un montón de estilos, entre estilos musicales o esquema, porque ya te he dicho, por ejemplo, Hellfire es muy diferente de, por ejemplo, la de In Time, que por ejemplo es una que me ha sorprendido muchísimo. Sí, bueno, es gutural, pero también es desgarrado, tiene una dicción muy, muy buena que permite poder entender la letra, lo cual es muy importante en este tipo de discos, y que también está entonado. Entonces, bueno, le puede dar más agresividad dependiendo del momento, y también puede crear una atmósfera más rellena en otros temas como In Time, que ya llevan un medio tiempo o que tienen pasajes acústicos. Esto, el meterse con temas como In Time, como te he dicho, que son más medio tiempos o más acústicos también, como tú lo dices, ¿tú crees que puede sorprender más a la gente un tema como este In Time, por ejemplo, que es el que a mí me ha venido enseguida y me ha entrado rápidamente? ¿Crees que puede sorprender y ahí se muestra la evolución que tenéis como banda? Desde luego te ayuda a mostrar una paleta de colores mucho más diferente, y que también las sensaciones a la hora de escucharlo como oyente pues te ayude también a no convertirte en un ruido plano, por así llamarlo, ¿no? Siempre a extremo, súper alto, súper rápido, súper fuerte, sino que también te dé momentos de pasajes más tranquilos, también de más versatilidad, pues Manu a la guitarra, por ejemplo, que se explaya en ese tema en un solo acústico precioso, y que también ese sosiego te ayuda también a valorar cuando llega otra vez el momento más agresivo. Y en el directo pues también se agradece mucho, porque te ayuda a que haya distintas dinámicas. O por ejemplo también Dead Soul es otro tema que también se sale un poco de la temática, o por lo menos yo lo englobo más como más, no sé si un toque más clásico de heavy metal, ¿no? Sí, claro, eso también es más clásico de heavy metal, otro medio tiempo también, que ayuda también a tomar aire y a pararse también un poco pues, a escuchar la letra y a poder percibir otros detalles que a la hora de componer tanto armonías como melodías, pues se enriquecen ese tipo de canciones. Oye, el hecho de que, bueno, de que en este disco se haya incorporado Infernia, ¿eso ha sido un momento difícil para la banda? Me explico. Cuando la, un poco vuelvo a decirte lo mismo, me parece que es injusto, pero hacemos la criba según la voz, nos guste o no nos guste. Es injusto, yo lo digo. Pero el que una banda se enfrente que diga, hostia, nueva vocalista, ¿ha sido un momento clave o difícil para la banda? Siempre es un momento clave cuando hay algún cambio de cualquier miembro y, como dices, pues la voz es el más delicado. Sin embargo, pues hemos visto una gran acogida tanto de los medios como de los fans. Se ha recibido muy bien y hemos recibido mucho cariño y se ha sabido ver, ¿no?, cómo encaja dentro del estilo musical y cómo se ha orientado hacia ello. Y aunque pues siempre ha sido también en lo personal y en lo profesional, es un momento delicado, pero es un momento en el que también ha habido mucho respeto y por parte de todo el mundo. Me imagino que también ella ha entrado en el momento en que ya estaba todo, digamos, compuesto. No sé si ella ha podido o ha metido mano ahí en algún arreglo, alguna cosa, o ha venido ya con todo ya preparado para grabarlo. Pues estaba prácticamente todo compuesto, pero evidentemente se han reformado líneas y letras y también arreglos para que encajara mucho mejor con su voz y pues segundas melodías, etcétera, han pasado de voces a guitarras o se ha reformado algo que estaba compuesto, pues evidentemente para hacer que encajara de la manera adecuada. Uh-huh. Oye, ¿y a ti concretamente qué es lo que te gusta más de este disco? Me gusta mucho la sensación, ¿no?, de que te deja al escucharlo de manera entera. Cuando lo escuchas de manera entera te deja una sensación pues eso, de más agresividad, ese ambiente oscuro y agresivo, un poquito más extremo que en los otros discos, en los cuales yo personalmente tenía ganas de afianzar. Y probablemente pues en esa línea seguirán también los siguientes. We'll be right back. Bueno, pues Generación Suicida, Radio Vallecas 107.5 de la FM. Y también ya sabéis que esto se emite a través de la plataforma Radio Online, Asalto Mata Radio Rock. Tengo que decir que tengo aquí el teléfono a un descubrimiento de una banda que me ha sorprendido muchísimo. Y bueno, tengo a Fernando de la banda, a ver si lo pronuncio bien, ¿Belcano? Belcanos. Vale, Belcanos. Bien, no es malo, ¿eh? No lo pronunciamos bien. Antes que nada, Fernando, muchas gracias de verdad por atenderme, que es un placer hablar contigo y daros la enhorabuena porque habéis sacado un discazo de estos que a unos le quedan temblando las piernas. Pues nos alegramos un poco de que la sensación sea esa. Nosotros teníamos unas expectativas bastante reservadas con el disco, pues la mezcla que hacía. No teníamos claro si la gente le iba a ver bien o nos iban a poner de locos y se nos había ocurrido mezclar un montón de cosas que no tenían sentido. No sabíamos muy bien cómo iba a ser la respuesta, pero no sabíamos cómo iba a ser la respuesta de la gente, pero está siendo buena, sí. Hombre, yo fíjate, ya que lo estás ahí comentando, vamos a entrar ahí a gañote, porque sí que dices que habéis mezclado un montón de cosas. Hay que decir que a lo mejor, yo no sé si las etiquetas podemos hablar de Black Death melódico, yo no sé si para que la gente a lo mejor se haga una idea así a nivel general, pero yo me he quedado muy sorprendido, por ejemplo, por empezar, el registro de voces. Por un lado tenemos un registro muy gutural masculina y por el otro lado os habéis sido una femenina, pero pulida en determinados casos muchísimo. Algo, muy, me imagino que muy premeditado, ¿no? Pues realmente no tanto. Nosotros en un primer momento nos propusimos no tener ningún tipo de etiqueta, queríamos hacer algo totalmente libre, ¿no? Es decir, todo lo que nos gustaba, poder hacerlo. Es decir, no queríamos tener, pues quiero hacer heavy metal y tengo que tener una banda que haga heavy metal, luego tener otra banda que haga lo otro y otra banda que haga lo otro. Entonces, nos gustaba sobre todo una predominancia o una base de Black Death, de melódico, y sobre eso ir construyendo lo demás y meter un poco esas influencias de lo que nos gustaba. Es decir, por ejemplo, por ese estribillo meter un poco de un toque de power metal, que siempre le da un poco de más rollete. En los solos sí, mayoritariamente son super heavy. Y también hemos jugado un poco los teclados, con las voces, pero sobre todo el tema de voces ha sido una cosa de casualidades, ¿no? Cuando estábamos grabando o ensayando, nos gustaba mucho experimentar. Y fuimos probando cosas. Y al principio, por ejemplo, no teníamos voz gutural. Se me ocurrió invitar al cantante de mi anterior banda para que hiciera una colaboración en un tema. Nos gustó bastante y nos encontramos con el problema de que en directo, ¿qué íbamos a hacer? Claro. Si teníamos una cantante femenina y no iba a venir el invitado a todos los conciertos. Y dijimos, prueba tú. Y ella probó y a la primera, como casi a la primera, le salió perfecto. Toma ya, Y claro, ella ha sido siempre cantante de ópera y realmente al hacer el gutural ella dice que aplica las mismas técnicas, que solamente tenía que hacer un pequeño cambio en las cuerdas vocales, pero lo demás, el diafragma y tal, era prácticamente lo mismo. O sea que, perdona que te interrumpa, las voces que son guturales son también de ella. Sí, eso sí, siempre me es ella. La cantante de la banda es ella, menos el tema 5, que es el que da nombre al disco, que sí es el cantante invitado, que era mi compañero. Las demás voces culturales del disco son ella. Pues me he quedado flipadísimo. Y lo digo en el buen sentido, o sea, además que en ese sentido, me imagino, a ver, vosotros, pero evidentemente ella también ha trabajado muchísimo todos esos aspectos, ¿no? Porque para moldarse y tanto, es que hay momentos muy retorcidos que a mí me han asombrado, además. Sí, claro, ella, te digo, hicimos la primera prueba, nos gustó. Bueno, pues ponte la conversación fue, bueno, pues ponte las pilas, ya la semana siguiente llegó ya partiéndolo todo. Sí que ha habido temas que hemos tenido que grabar dos veces porque cuando empezamos a grabar el disco y terminamos de hacerlo, sí se notaba, fue un intervalo de unos 3 o 4 meses, se notaba mucho el progreso de ella. De al principio no estar cómoda del todo a estar cómoda ya al final. Y la grabamos otra vez para que sonase ya con su voz actual, que suenan súper potentes. Y el otro día, por ejemplo, estábamos grabando un videoclip y teníamos puesta la música toda castaña para tenerla de fondo de referencia ya ella la escuchábamos cantar por encima de la música que tenemos puesta. O sea, ella tiene una voz brutal y en directo es brutalísima. Uf, yo ya te digo, yo me he puesto la piel de gallina. Y fíjate que más cosas, si te parece, vamos diseccionando. Tú, si me voy equivocando, corrígeme, ¿eh? Me ha llamado muchísimo la atención la parte de los coros. Hay momentos, por ejemplo, en Black Omen, por ejemplo, que los coros son como muy, ¿cómo te diría yo? Son muy especiales, no son a la antigua usanza. A mí me recuerdan incluso a estas cosas, cantos gregorianos o cantos de iglesia o como música de cámara, no sé, ese tipo de coros que a uno le hacen temblar o le ponen la piel de gallina. También son unos coros muy especiales. Cuéntame un poco si también eso ha salido de forma muy premeditada, ¿cómo lo habéis trabajado eso? Experimentando, casi todas las cosas un poco especiales que se ven en el álbum son de ponernos en el local y llevar una idea y empezar a darle vueltas si podemos hacerlo así, de la otra forma, tal, y probar y al final quedarnos con lo que más nos gusta. Los coros concretamente sí le dimos un poco, es que cuando estuvimos probando, la idea original eran coros tradicionales, los hacíamos Pablo, que es el otro guitarrista, Ángel el bajista y yo, pero no nos gustaban, al final era una cosa que seguía siendo más de lo mismo y no terminaba de cuadrarnos, y se quedó un poco como un apartado. Cuando fuimos a hacer los coros del último tema, de The Eye of God, sí que le pegaban a esa canción más, ese rollo, los hicimos nosotros, y grabamos una base, y luego vino a grabar el padre de Miriam, que también canta con ella en una coral, y vino un compañero suyo. Claro, ellos sí aportaron ese timbre más gregoriano, ese toque más gregoriano, más de coral, que nos gustó bastante cómo quedó, nos gustó muchísimo, y dijimos, bueno, vamos a probar con los otros temas. Y lo metimos en Black Omen, lo metimos en otro más, no me acuerdo en cuál fue el otro, pero no nos gustó, así que, pero en Black Omen sí se quedó. Pensábamos que le daba un rollo guay al tema y que le venía mejor que los típicos coros de toda la vida. Sois, aunque sea, claro, aunque sea experimentando, sois conscientes de que vais marcando cosas muy diferentes de un montón de grupos que hay en la escena, ya no digo a nivel nacional, sino a nivel internacional, con esos pequeños detallitos, ¿no? Sí, claro, al final experimentamos por buscar algo nuevo, sabemos lo que hay y sabemos lo que queremos evitar, ¿no? En cierta forma, aunque nos guste cómo lo hace cierta gente, porque nos gustan esas bandas y tal, queremos desmarcarnos un poco y probar nuestro propio camino. No queremos estar repitiendo los esquemas, ha llegado alguien, ya ha descubierto esto para hacerlo así o grabar el coro de cierta forma. No queremos repetir esos patrones ni repetir eso, aunque hay cosas evidentemente que pertenecen a cierto género y que las vamos a tener que hacer, pero vamos buscando siempre un poco dar un poquito la vuelta de tuerca, a veces de una forma más acertada y a veces de otra forma menos acertada, pero buscar un poco nuestra propia identidad. En ese sentido, lo que tú también has comentado al principio también, porque en la parte musical, sí, como digo, a nivel general podemos etiquetarlo como black death metal melódico, pero también hay cosas como muy de power o heavy metal clásico a la antigua usanza. Eso es algo que yo creo que, como tú dices, va experimentando, pero es algo que os va gustando meter cosas diferentes, sí, ¿no? Claro. Que en principio siempre parece que no casan, ¿no? Evidentemente, siempre en un primer momento dices, voy a mezclar death metal melódico con power metal. Yo siempre he dicho, por ejemplo, siempre he sido de la opinión de que el death melódico es power metal sin las voces super agudas, es decir, sin Michael Kiske. si los cantan de tipo Michael Kiske, pero realmente musicalmente tienen mucho, muchísimo en común. ¿Qué hacen realmente? Bajar un poco la afinación, cambiar a lo mejor las escalas más neoclásicas por otras escalas un poco más exóticas, usar la escala húngara o algo así, pero en base al final acaba siendo muchas veces doble bombo, guitarra súper rápida. Si te pones a comparar sobre todo algunos estilos de así de relacionados con el de melódico, como puede ser el Viking Metal, por ejemplo, en Sifferum lo puedes comparar con, yo qué sé, te voy a decir, un alaza clásico, Gamma Ray, sí. Lo piensas ahora mismo y dices, no tienen nada que ver. Si te pones a analizar parte a parte, al final acabas encontrando muchas similitudes. Sí, sí, ¿no? Y además en bandas de sonido muy, muy extremo hay melodías muy marcadas, que vosotros además lo mismo, también las tenéis ahí muy, muy marcadas y, como decíamos, también las partes más limpias de la cantante, ¿no? Las partes vocales. Sí, claro, hay una gran influencia de Iron Maiden, tiene que haber seguro, porque de la banda casi todos nos hemos criado con Iron Maiden. Y Bruce Dickinson, tanto con Maiden como en solitario, y te diría incluso que más en solitario, ha dejado ahí una semilla grande, una forma de entender la música, de entender la melodía vocal bastante importante. Sí, ¿no? Además, Bruce Dickinson en solitario también se fue además por derroteros muy diferentes, además, al margen del heavy metal más clásico de los Iron Maiden, ¿eh? Claro, yo, por ejemplo, Accident of Birth y Tyranny y Cynical Winning para mí son dos discos de culto que en mi casa no faltan. Los tengo tanto en CD como en vinilo y vamos, son caen una vez al año seguro. Oye, la verdad es que tremendo, pero a nivel porque me gusta todo lo que estamos comentando y hablando y parece algo tan tremendamente sencillo y veo que tenéis las ideas a lo mejor claras, pero esto de materializarlo luego en el estudio y luego sobre todo en mezcla, masterización y todas estas historias, cuéntame las dificultades que ha habido, si ha habido dificultades o ha sido también todo coser y cantar. Pues el tema realmente, ese tema de mezcla y máster no era fácil y grabar tampoco. Al final nosotros estuvimos valorando varios productores, le pregunté a algunos amigos que ya habían grabado con otra gente, le pregunté también al batería del Reno Renardo, que el Reno son coleguillas, y él trabaja en un estudio, que con quién masterizaba, que tal y que cual, y me dijo varios y pusimos sobre la mesa cinco productores. Y de esos cinco fuimos escuchando material de cada uno y al final nos encantamos por Pedro Monge, que era de hecho Pedro Monge era mi propuesta desde el primer momento. Yo después de escuchar el último disco de Waldemar dije, este tío tiene que hacer el nuestro. Es que además yo en ese sentido cuando he visto el nombre de él en los créditos, ¿no? Bueno, todavía, a ver, no tengo el disco en promocional y venía ahí el nombre y digo, hostia, ya sin escucharlo, sin desmerecer a cualquier banda, ya es una marca de que va a sacar un jugo muy especial y como tú dices, hostia, con Valdemar les ha sacado un sonido muy especial, ¿eh? Sí, Pedro para mí aparte de ser uno de los mejores guitarristas del país, es un productor como la copa de un pino. Y ya te digo, yo se lo comenté al principio, le dije, no nos podemos permitir ir a Bilbao porque nosotros somos de Murcia y él tiene el estudio en Bilbao. Digo, como mucho podemos grabar aquí, en un estudio de aquí, mandártelo y luego ir yo, que tengo muchos amigos en Bilbao y suelo subir una vez al año, unos cuantos días a pasar unos días allí. Digo, los días que suba, voy al estudio, revisamos la mezcla y tal. Pero no le combinaba bien la fecha en la que yo podía subir, él tenía mucho trabajo y decidimos grabar nosotros en casa, en mi estudio casero. La hablamos con él, nos dijo cómo enfocar toda la grabación, que yo tenía ya conocimientos, pero bueno, siempre cuando vas a hacer un trabajo más profesional, mejor tener una pequeña reunión con el productor y que te diga, pues quiero esto, así, así, así, así, para tener material, ya que no puedes estar en el estudio, que él tuviese material de sobra, para poder decir, vale, me quedo con esto, esto lo quito, esto me sobra. Y nada, la verdad es que el proceso fue el de grabación unos 6 meses o así, porque nos pillaba todo mal por trabajo y al final dedicábamos a la semana 2 o 3 horas a juntarnos y grabar. Y igual que pasó con la voz, que tuvimos que regrabar las voces al final de la producción, nos pasó con otras cosas. Con solos de guitarra, con algunas baterías, que cuando habíamos terminado todo el disco no nos encajaban bien, porque se notaba, claro, en esos meses había una evolución con músicos en nosotros que ya no nos encajaba bien con lo que habíamos hecho al principio. Entonces teníamos que regrabar algunas partes para que sonase todo un poco más en una línea actual. Y aunque Y nada, sí, y dime. aunque sea un poquito a distancia, y perdona, aunque sea a distancia, como tú lo has dicho, ese trabajo, ¿en qué os ha exprimido más? Pues creo que hemos puesto mucha más atención en los detalles, porque al final, si tú estás en el estudio con el productor es el que se fija y el que le dice, bueno, cambia esto, cambia el otro, cambia esto, cambia aquello más allá, este punteo, este ataque de riff. Nosotros esa posibilidad no la teníamos, o no era tan directa, claro. Así que al final, una vez todo grabado y enviado a Pedro, Pedro nos pedía que cambiásemos alguna armonía, que se podía quedar mejor de otra forma o alguna cosa. Pero, claro, esa complicación hacía que cuidásemos más los detalles porque toda esa operación llevaba una pérdida de tiempo importante, porque nosotros hemos trabajado con un flujo de realimentación. Uh-huh. Trabajábamos, grabábamos y le enviábamos material. Él lo escuchaba, vale, está correcto, lo mezclo, tal, nos mandaba la mezcla, nos gustaba la mezcla, uh-huh. ya la daba por buena, hacía máster. Ha sido un poco una realimentación. Normalmente no ha pasado en ningún momento la primera. Nos mandaba el tema, le decíamos los fallos, lo que no nos gustaba y lo volvía a hacer y así. Y a lo mejor 3 o 4 veces con cada tema. Uh-huh. Y luego con el máster también tuvimos que hacer un par de, dos o tres pruebas de máster hasta que nos gustó cómo sonaba. Uh-huh. Bueno, claro, el resultado es fenomenal, ¿eh? Yo tengo que decir, a pesar de todo esto que me estás contando, de todo lo que os ha costado, tengo que daros la enhorabuena porque el resultado es brutal en todos los sentidos, ¿eh? Sí, yo creo que al final si algo se hace con cariño y con dedicación va a salir un buen resultado, yo te digo. Pedro nos ha puesto las cosas todo lo fácil que ha podido para trabajar con esa distancia, con esas complicaciones que da no estar en el propio estudio con él. Y nosotros hemos quedado súper contentos con el resultado. Y el siguiente sigue, vamos a intentar a ver si tocando aquí y allá y si va bien la venta del disco y de Merchant y todo, si sacamos beneficio suficiente nos iremos a la bala y al estudio. Si no, pues tendremos que repetir la operación. Bueno, pero vamos, el siguiente lo va a hacer él clarísimamente. O sea, claro, yo lo entiendo perfectamente. Oye, ya que hablas, luego me sigo centrando en el disco, pero ya que hablas de Merchant, que es algo importante, como tú dices, también para sacar dinero a las bandas, ahí os basáis aparte de la venta del disco. Oye, la portada es absolutamente brutal. Entiendo que cogiendo esas imágenes y esa imagen, el Merchant vais a intentar exprimirlo también a más no poder, ¿no? Pues sí, vamos a hacer una operación poco a poco, una operación escalonada. De momento vamos a empezar con camisetas y sudaderas y luego tenemos ideas para hacer alguna cosilla más. Y sí, ya hemos visto algunas pruebas de las camisetas que nos van a llegar esta semana y van a quedar absolutamente brutales. O sea que esperamos que eso a la hora de salir en directo nos ayude bastante a reforzar un poco nuestros ingresos, que ahora mismo son pocos y menos, y con el tema del coronavirus más todavía. Exactamente, lo entiendo perfectamente. ¿Y cuál es el concepto de la portada? Yo no sé si tiene relación, sobre todo a nivel letrístico, a nivel lírico, con todas las canciones. Que yo he visto que, bueno, por ejemplo, tienes a una canción que es Dagón, que hable también sobre el dios pez, que me parece que ahí habla sobre, también estaba en torno a H.P. Lovecraft y este tipo de historias. Luego también Molos también habla de creo que hay de una divinidad y un sacrificio de niños. Yo no sé si tiene todo un concepto lineal entre las letras y el concepto del disco y la portada. Sí, el concepto general del disco era un poco la relación del ser humano y la religión, o el ser humano y los dioses. Mm-hmm, claro. ¿Cómo se afectan mutuamente? Siempre era un poco intentando reflejar la pregunta de ¿Dios ha creado al ser humano o el ser humano ha creado a Dios?, ¿no? Esa dualidad de pregunta que engloba a todo el mundo, tanto al que es creyente como al que es ateo. Porque al final el ateo lo que defiende es que el ser humano ha creado a Dios y el creyente defiende que Dios ha creado al ser humano, ¿no? Sigue siendo una incógnita. El disco entero va de ese tema, de esa relación de los dioses con los seres humanos. Y pues, por ejemplo, Moloch va del sacrificio. Está basado en un episodio sobre la conquista de Cartago, en el que los nobles cartagineses tuvieron que sacrificar a los 200 primogénitos de las familias más poderosas porque habían sido derrotados por los romanos. Y era una forma como de pedir perdón o invocar a Baal Moloch para que les ayudara. Dagon era un cuento que leímos hace tiempo de Lovecraft y nos molaba bastante y lo quisimos incluir en el disco porque también estaba encajaba en la temática. Igual que había otros cuentos de Lovecraft que no nos encajaban en la temática, este concretamente sí. O Black Omen, que por ejemplo también ha salido entre comillas como single o tema así un poquito para abrir boca, también tiene relación con este tipo de historias, ¿no? Black Omen también. Black Omen es el único tema que hice un poco en homenaje a mi anterior banda, que sí que hacía la banda, hacía Viking, bueno, se podría decir. Yo nunca consideré que hiciésemos Viking, pero al final se acabó vendiendo como tal. Y era un poco homenaje a esa banda y seguir un poco con las historias que contaba esa banda. y lo hemos enfocalizado con el disco, enfocándolo desde la parte de la fe, ¿no? Porque al final los vikingos siempre buscaban tener ese presagio oscuro, ese presagio negro que eran los cuervos negros de Odín. Siempre llevaban en las velas de los barcos pintados los cuervos negros, que ese es el Black Omen. Y esa enfoca concretamente pues la fe, habla de la fe. Igual que el último tema habla de la Inquisición, o igual que el primero, habla realmente de la lucha que hay entre los dioses o de las religiones por anotarse el alma de una persona cuando fallece. Es una guerra que podemos vivir actualmente. Al final las religiones están en guerra un poco entre ellas, a ver quién se apunta un alma más a su lista, a su hucha, mejor dicho. Veo que además rebuscáis en la parte, digamos, además más oscura que pueda haber entre las religiones y el hombre, ¿no? Sí, sí, yo creo que siempre ha sido una relación un poco filosófica y oscura, y que siempre también la religión ha sacado tanto lo mejor, vamos a decir también las cosas buenas, como lo peor del hombre. Siempre ha sacado lo peor y siempre ha sido como la base del poder. Realmente el poder está gobernado por la religión. Si llegaba el obispo y decía que uno era el rey, o llegaba el papa y decía que uno era el rey en la Edad Media, ese era el rey. ¿Por qué? Por poder divino. No lo había proclamado nadie, era porque sí, era un porque sí. Es un concepto bastante oscuro y bastante a tener en cuenta en el futuro respecto a las relaciones políticas de la sociedad. Exacto, ¿no? Y yo creo que además son letras que merece la pena que la gente las absorba y le dé ciertas vueltas, ¿no, Fernando? Sí, yo creo que sí. Yo creo que son letras que dan un poco de pensar. A lo mejor no son todo lo rebuscadas o retorcidas que me hubiese gustado hacerlas, pero no pensé tampoco que para el primer trabajo pudiésemos meternos en algo, yo te digo, más complejo, más oscuro. Hombre, pensamos que debería son ser... complejas, Fernando. O sea, yo creo que sí que son complejas, ¿no? Uno... Sí, o sea, el concepto sí, pero me refiero a la hora de escribir la letra, yo las veo ahora y las veo un poquillo simples. Por ejemplo, las que estamos preparando para el siguiente álbum son algo más complejas todavía. Bueno, ya un poco lo que dices, te las has currado tú todas las letras, ¿no? Yo no sé si el resto de banda ha podido meter mano ahí o te ayuda o mete la criba. Sí, generalmente yo hago tanto la música como la letra, hago yo la mayoría del material. Luego ya pues en el local cada uno va aportando un poco su parte. José se hace la batería, Ángel hace algún arreglillo de bajo, Pablo se apaña también sus partes. Y Miriam también hace lo suyo. Generalmente yo llego con la idea y, por ejemplo, con Miriam lo que hacemos es revisar la letra y ver que le cuadre bien a ella por el tema de respiraciones, que le cuadren bien las sílabas, que aquí pueda hacer una pausa. A veces van bien, a veces tenemos que... Porque yo las pienso con melodía, pero a lo mejor ella esa melodía que yo he pensado ya no le viene bien y prefiere hacerla de otra forma. Entonces aporta ahí un poquito de su punto de vista. Y luego en el álbum sí que ha habido un par de participaciones más directas, más de traer partes completas de Pablo y de Miriam. Bien, bien. No, yo la verdad es que sobre todo me quedo un poco fascinado porque parece que las cosas son muy sencillas y detrás de un disco que la gente se dé cuenta de que hay mucho trabajo, ¿eh? Solamente ya me estás diciendo la parte de respirar los registros vocales y uno ya se queda alucinado de decir, joder, no es algo tan sencillo como, venga, hago una letra y se la paso a la cantante y venga, y que ella cante y punto pelota, ¿no? Claro, lleva muchísimo trabajo y desde la idea original que tienes hasta lo que acaba siendo, a veces es lo mismo y a veces ha cambiado totalmente. Los coros, por ejemplo, de Last Day, en un primer momento no estaban así. En un primer momento era una estrofa de la canción, una estrofa más, que la estábamos grabando y estaba yo trabajando con Miriam en las armonías vocales de ahí y decíamos, no nos gusta, no nos gusta, no nos gusta, no nos gusta, esto es horrible, fatal... Y le dije, ponte con otra canción y voy a tomar el aire. Y me salí del local y me fui a tomar el fresco y a darme un paseo por ahí, porque tenemos el local cerca del monte y fui a darme un paseo por ahí. Y al volver, de repente dije, lo tengo. Dice, ¿qué? Yo tengo la melodía y tengo lo que quiere decir. Y ya los cantos en latín que se me cruzaron Toma por la ya, cabeza, no sé cómo, Toma de repente, ya. Y con la melodía y todo. Y la verdad es que fue rápido y me puse a trabajar con ella, sacamos toda la armonía, lo apuntamos... Y a la semana siguiente vino su padre y grabamos toda la armonía vocal de los coros de Last Day. Veo que Miriam se amolda a todo perfectamente, ¿eh? Sí, ella, lo que haga falta. La verdad es que tiene una voz súper versátil y fue un buen descubrimiento. Porque además su entrada al grupo fue también casualidad. En aquel momento, cuando entró ella, era la pareja de Pablo. Ah. El que tocaba en la banda era Pablo. Y un sí. día dijimos, venga, pues canta, tú que cantas en la cola, sabes cantar, canta por escuchar nosotros alguno de los temas con vos. Y cantó y dijimos, súbete al siguiente. Y súbete al siguiente y súbete al siguiente. Y vino más ensayos y al final se quedó como cantante porque la verdad es que lo que le pedíamos lo hacía. Toma ya, yo tengo que decir que también, sin desmerecer evidentemente el resto de músicos, porque yo siempre digo que para mal o para bien, la gente lo primero que se fija es en la voz y quizás lo que hace criba de que un grupo le guste o no le guste. Creo que es injusto para el resto de músicos, pero quizás mucho te obligas a cuidar mucho ese aspecto, ¿no? Sí, nosotros hemos llevado especial cuidado con eso, sobre todo, por ejemplo, lo que te he dicho, que al principio no había guturales casi y luego empezamos a introducir más. Porque los temas con la voz limpia totalmente no ganaban, perdían toda la fuerza que tienen ahora, la perdían. Había partes que sí quedaban bien y partes que mucha batería, mucha guitarra, super agresivo, todo el bajo a tope. Y venía una voz limpia por encima y se lo cargaba todo. La dinámica del tema se la hacía polvo. Submit the sight of me. May God save me.